El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando: Ten piedad de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Jesús le tocó los ojos diciendo: Que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comenzar este tiempo del Adviento, decíamos que Adviento significa la venida de Jesús, que tiene como esas tres dimensiones que tiene el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Porque por un lado Jesús ya ha venido, viene y vendrá. Y esas son como las tres patas de este trípode del Adviento, en el cual se apoya no solo el Adviento, sino nuestra fe. Y que si uno saca alguna de esas tres patas, se cae, se desfigura. Eso para otra oportunidad. Se puede explicar eso, ¿no? Pero se desfigura, se transforma en una costumbre o en algo mágico, la fe, pero pierde su esencia. Son esos tres aspectos. Y si queremos agregarle una cualidad a las tres venidas de Jesús, esta que describimos, que de algún modo volvemos a esperar en este tiempo del Adviento, a recordar o a esperar, podemos decir, Cristo ha venido. Y la nota es humildemente, como fue en el pesebre, ¿no es cierto?, que vino en la pobreza de Belén. Que Cristo viene y podemos decir invisiblemente. Y que Cristo vendrá gloriosamente, de modo manifiesto, a juzgar a vivos y muertos. Que Cristo ha venido, vamos a recordarlo más cerca de la Navidad. Que Cristo vendrá, lo recordamos el domingo de Cristo Rey, que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces digamos una palabrita de que Cristo viene. Decimos invisiblemente. Por eso es el tiempo de la fe, ¿no es cierto? La fe es creer sin ver. Y esto, ¿cómo empalma con el Evangelio? Perfectamente. Estos ciegos que gritan: Ten piedad de nosotros, Hijo de David. Qué paradoja, ¿no? Los ciegos estos veían más que los fariseos, por ejemplo, que veían muy bien físicamente, pero no reconocían, no creían en Jesús, que era el Hijo de David. Eso que veían los milagros, pero no creían que era el Hijo de David, que el título del Mesías, el esperado, el Mesías, el Salvador. Y estos ciegos no veían, pero paradojalmente veían más que muchos que ven, ¿no? Como pasa muchas veces con las personas que no videntes, ¿no? Que a veces por no ver lo externo, ven mejor lo interior de las personas. Y acá está, me parece, una de las claves para aprender a creer. Digamos así rápidamente que, o de paso, que la fe de estos ciegos, la fe es una cosa y la credulidad es otra. No es que esto a toda persona que pasaba le gritaba: cúranos, o no, ellos sabían muy bien, se lo pidieron a Jesús, porque le dan el título de Hijo de David, que es un título muy específico. Y cuando él le dice: ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? No es que le dice: bueno, probemos, hagamos, qué sé yo. Me acuerdo de alguna persona en algún lugar de La Mancha, me llevó a bendecir un lugar de trabajo que tenía un problema económico. No era acá en la Argentina, porque no hay problema económico acá, pero bueno, tenía problema económico. Entonces el problema es que después de mí pasó el pastor fulano, después pasó el parapsicólogo no sé cuánto, después pasó O sea, por las dudas, buscó a todos, le habrá salido carísimo esa bendición. No por lo que descubrí yo, pero los otros sí. Pero lo que voy es que no es así la fe. Por las dudas, picoteo acá, allá, no. Si creemos en Dios, creemos en Dios. Bueno, estos hombres, eso es credulidad, la superstición, eso es credulidad, no es fe. Eso es creer en cualquier cosa, eso no es fe. La fe es creer algo que no veo, pero fundado en algo que veo, o fundado en algo sólido. Bueno, estas personas no gritaban, ya digo, a cualquiera, sino a Jesús. Y a él le pidieron que lo sanara, porque supieron ver que era el Mesías. ¿Y qué quería decir con esto? Que para creer hace falta trascender las apariencias. Por eso a estos ciegos les resultó más con natural creer. Por supuesto hay una disposición, no es mágico, no es una disposición del corazón, eran aparte de ser ciegos, eran humildes, pero hace falta trascender las apariencias. Porque si no, uno si se queda en la apariencia, si se queda en la cáscara, no llega a la pulpa. Por ejemplo, Jesús, creemos que está en la Eucaristía. ¿Eh? Pero ¿qué ven nuestros ojos? Y ven pan, y ¿qué gustan nuestras? Y gusta pan, y ¿qué tocan en pan? Y tenemos que trascender esa apariencia del pan para creer que Jesús está en la Eucaristía. Si no somos capaces de trascender las apariencias, no. Nos quedamos debajo de las nubes, no vemos el sol, la presencia del sol. Y eso es lo que hace la fe. Pero tal vez donde más nos cueste no sea con la Eucaristía. Porque hay que dar un salto y hay que creer que Cristo está en la Eucaristía. Pero más difícil es creer que Cristo está en nuestro prójimo. Especialmente cuando sufrimos de parte de ese prójimo, miserias, cuando tenemos que padecerlo, ¿no? Con más razón. Y ahí también tenemos que aprender a trascender las apariencias, porque si uno se queda en la apariencia, no es capaz de, se queda en la miseria de la persona, no es capaz de descubrir ese tesoro o esa presencia de Dios en nuestro prójimo. Eso, la madre Teresa, por ejemplo, cuando iba y tenía que atender a un leproso, no es que le gustaba. Ah, eso lo hacía porque le gustaba. No, no le gusta a nadie eso. ¿A quién le gusta tener un leproso? Y bueno, no describamos lo que es un leproso. Pero no es algo lindo. No le gustaba eso. ¿Por qué lo hacía? Porque veía a Cristo presente allí. Cuando dice que salía con un periodista, y dice el periodista que había un leprosario, dice, yo a esto no lo haría ni por $1,000,000. Y la madre Teresa le dice, yo tampoco. ¿No? Porque lo hacía por amor, porque veía a Cristo presente allí. Y eso ahí tal vez sea la parte más difícil, porque no solo con las personas, sino también con los acontecimientos de la vida, ver la mano de Dios detrás de una enfermedad, pero no porque Dios la mande, ¿no? Porque siempre andamos diciendo, no hay que meter, a veces metemos en las cosas que tenemos que meter a Dios, a veces no lo metemos, y en las cosas que no tenemos que meter a Dios, porque son cosas humanas, son cosas de la naturaleza humana, y la enfermedad no anda repartiendo enfermedades por todos lados. Permite, sí, esas cosas, pero esas cosas son fruto de nuestra naturaleza que se desordena o que la desordenamos nosotros, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando Dios permite una enfermedad, y bueno, o una cruz, ahí es lo difícil, saber descubrir detrás de esa apariencia, como la Virgen, ¿no? Detrás de la cruz, ver la mano de Dios. Eso es lo difícil. Y ahí cuando uno logra trascender la apariencia es como el avión que pasó la tormenta y que ve el cielo despejado, pero hay que trascender las nubes, si no, uno se queda pensando que el sol no salió. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos como cristianos, aprender a ver la mano de Dios en todo el acontecimiento de nuestra vida. Permítanme que te tendrán sus ejemplos también, ¿no? Una vez me tocó cuidando a mi papá, que murió a los 102 años, ya viejito, hace como 3 años esto, cerca de la Navidad. Bueno, yo por ahí me quedaba, mis hermanos nos turnábamos, sobre todo en las fiestas, que es más difícil, hay cuidadoras, había señoras que nos ayudaban. Pero bueno, estaba papá y mamá, y había que cambiar pañales, todo eso. Entonces a la noche, Y una de esas noches que me levanté así, mientras que una cosa ardua por varios lados, porque son los viejos de uno, porque verlos tan viejitos, tan... Y se me vino a la mente esta frase. Y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre. Y me iluminó, ¿no es cierto? Porque había que ver detrás de eso, decir, bueno, es el niño de Jesús, un poquito crecidito el niño de Jesús. Pero es eso. Y eso le da otro vuelco a uno, ¿eh? Pero no es sencillo eso, no es que uno lo hace de una así muy místico, porque cuesta, es amargo eso, es difícil aceptar algunas cosas. Pero cuando uno logra eso, ahí le dio sentido a todo ese sufrimiento, ¿no? Y ahí uno puede ver la mano de Dios. Si uno se queda en la cáscara, ¿quién va a descubrir la mano de Dios en un cáncer, en una enfermedad, en un ser querido que sufre? Es imposible, porque nos pega una piña, pero así, derecho. Pero si uno no niega eso, porque tampoco hay algunos que vieron que hacen como una evasión, ¿no? Una negación del dolor. Tampoco. Hay que pasar por la nube. Pero que uno a veces va, algunos, en fin, no quiero decir, porque puede ser de buena fe, pero suele ocurrir mucho en los cultos evangélicos, así que se murió el hijo y está la mamá y no está con Dios, muy demasiado entero, uno dice, no sé, en fin, no digo nada, con todo respeto, ¿no? Pero digo, no hay que pasar por las nubes, ¿no? Esa y eso cuesta, hay turbulencia allí. Pero lo que digo es válido, aunque cueste, que si sabemos descubrir la mano de Dios detrás de las circunstancias, las lindas, es más fácil, que también hay que descubrirlo, ¿no? Para darle gracia. Pero las circunstancias difíciles de nuestra vida, entonces todo suma. ¿Entiendes? Todo suma, no decir todo es positivo, porque es una mala palabra decir eso ahora, positivo, ¿vieron? No. Pero todo suma, todo nos ayuda a crecer espiritualmente, todo ayuda a crecer en nuestra fe, todo nos ayuda a madurar. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de, en este tiempo del Adviento, saber descubrir a Jesús que viene a nosotros de mil maneras distintas, ¿no? Viene en la misa, a través de su palabra, la Eucaristía, la Virgen, los sacramentos, las oraciones, los consuelos que tenemos en nuestro corazón, las luces, las ideas que se nos vienen, tantas cosas, tantos modos, a través de personas, consejos, de tantos modos, pero también detrás de la cruz, ¿no es cierto?, que Dios permite en nuestra vida, ¿eh? Saberlo encontrar a Dios detrás de la apariencia, porque... como bien decía el principito, ¿no es cierto? Lo esencial es invisible a los ojos. Le pedimos la gracia a la Virgen.